Nosotros le vamos a dar curso a partir del día de hoy al trámite de la renuncia y creo que esto va a permitir, como hoy anuncia el presidente, avanzar en un proceso de construcción de consensos para empezar a dar respuesta a los argentinos en materia de persecución penal. El procurador es quien debe liderar la persecución penal, por eso es tan importante este paso al costado. ¿A quiénes tienen en mente para reemplazarla? ¿La Ministerio Público cree que el proyecto? A ver. ¿A quiénes tienen en mente para reemplazarla? No, me parece que es prematuro, es una decisión del presidente y es una decisión que requiere de amplios consensos, se requieren 2/3 del Senado para poder nombrar al reemplazante. La procuradora va a seguir en funciones hasta fin de año, con lo cual hay tiempo para evaluar a los candidatos.